Luis León, habitante del bosque de Tibanica, comenta que la situación se ha presentado en meses anteriores en conjuntos aledaños. Sucedió lo mismo, además de haber dueños de mascotas que no las cuidan. Esto dijo don Luis León. En este conjunto, y no solamente en este conjunto, sino en todo el Soacha, ya hemos tenido que ver esta situación, porque en meses anteriores en los conjuntos aledaños también pasó lo mismo. Entonces digamos que hay muchas cosas encontradas ahí, porque pues también, además de que hay gente inescrupulosa que está haciendo lo que hace con las mascotas, pues también hay gente que no cuida adecuadamente a sus mascotas, que no les da el cuidado adecuado, que los deja solos en las calles, que hagan pues las necesidades por ahí y las dejen en las calles, y por eso es que hay gente que también se disgusta. Pues me imagino que parte de la situación que se ha presentado es por eso, porque en este conjunto, pues si tú sales a los prados encuentras popó por todo lado, la gente no recoge el popó de sus mascotas. Entonces digamos que son situaciones que se presentan a diario y que crean este tipo de situaciones derivadas de la irresponsabilidad de muchos propietarios de mascotas. Bueno, teníamos a don Luis León, 8:33 y nos encontramos aquí con Dianita. Dianita, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Guillermo, Camilo, toda nuestra amable audiencia del municipio de Soacha, Cundinamarca, muy buenos días. Bueno, aquí con los temas importantes, sobre todo la muerte de la gran cantidad de los perros, 10 perros y 3 gatos. ¿Qué nos comentó Néstor Matallana, habitante del bosque de Tibanica? Bueno, le cuento que don Néstor Matallana estaba muy triste. Él convocó a la comunidad a una hora de reflexión por la muerte de estas mascotas. La gente lloraba contando la situación, porque muchos decían que no tenían hijos, no tenían nietos, no tenían niños en sus casas, y que el vacío que deja la ausencia de esta mascota pues suplía de una u otra manera ese afecto que ellos quisieran transmitirle a los niños que de repente ya no están en casa, o que precisamente eran las mascotas de estos niños, y realmente la gente estaba pues muy triste por la situación. Entonces le cuento que la Secretaría de Salud ya fue a Bosques de Tibanica, confirmó que la muerte de estos 10 perros y 3 gatos fue por envenenamiento. Se produjo pues al ingerir un líquido. Escuchemos a Néstor Matallana para que nos explique más de la situación. Llevamos una semana donde diariamente recibíamos noticia de un canino muerto por posible envenenamiento. Efectivamente, toda la semana murieron por día un canino, pero el día de ayer, viernes, hacia las 9:30 de la mañana, ya teníamos 5 perritos muertos. La Secretaría de Salud nos dio un diagnóstico en donde efectivamente era envenenamiento por un líquido o por un sólido. El envenenamiento se produjo pues indudablemente lo más posible por un residente al mismo conjunto, es lo más probable. Eso está en materia de investigación. Desafortunadamente se completaron 10 perritos asesinados hasta ayer y 3 gatos asesinados, 13 animalitos finalmente que fallecieron. Bueno, pero también don Néstor Matallana nos comenta que se hizo una conmemoración por los animales asesinados y que estos no eran callejeros. Lo preocupante es que 3 de ellos nunca salieron de sus casas, al parecer no metieron el veneno por debajo de las puertas. La verdad que esto sí es algo asombroso de estas personas que no tienen corazón para esto. Veamos qué nos comentó don Néstor Matallana referente a este parte. El día de hoy quisimos hacer un acto simbólico para que estos asesinatos no queden impunes, para que no nos maten los animales, no nos maten las mascotas. Quisimos por eso tener una bandera de Colombia y quisimos tener unos palos incrustados en el pasto con unas cintas azules en señal de cada partido, y obviamente la luz en símbolo de vida, recordando a cada uno de los caninos y de los felinos que fallecieron. Todos los caninos y los felinos eran de casa, no eran de calle, no eran callejeros, y aparte de ello, 3 de los perritos asesinados nunca salieron de sus casas, lo que indica gravemente que la persona que cometió el acto tuvo que haberles metido debajo de la puerta el veneno o haberles arrojado a su boquita el veneno para que ellos murieran. Fue un veneno muy fuerte, nos dijo el doctor de la Secretaría de Salud, porque los animalitos inmediatamente ingerían la sustancia, 10 minutos duraban con vida. Por lo tanto, era algo sumamente fuerte que los hizo convulsionar, vomitar, babear, y muchos de ellos defecaron también por lo fuerte del veneno, de la sustancia. Le cuento, Guillermo, que esta situación es bastante particular. La gente me comentaba que los principales casos se dieron en las casas esquineras, los cuatro primeros casos. Y posteriormente, el viernes, que asesinaron más perritos, sí fue una secuencia. Entonces, apartamentos, casitas seguidas y aparecieron los perritos muertos. Entonces, iban a avisar a administración cuando a los cinco minutos otro perrito muerto y otro perrito muerto. Entonces, la gente empezó a alarmarse por la situación. Una de las dueñas de estas mascotas, Alejandra Cárdenas, también muy triste, dueña de Milo, un perrito labrador, ella nos contó pues cómo fue que vivió este momento. Milo era un perrito labrador de un añito, era un cachorro. A mi Milo lo que le pasó fue que él todas las mañanas pues sale a hacer sus necesidades en nuestro patio es cercado. Nuestro perro entra a hacer sus necesidades y justo a los 10 minutos de entrada pues empieza como a convulsionar, como a tener o a vomitar y de todo, y pues es cuando él fallece. Creemos que le echaron algo porque él inmediatamente empezó a vomitar y vomitaba su comida tenía un color diferente, o sea, lo que él vomitaba era como amarillento, un algo raro, algo extraño, y pues sus babitas totalmente blancas, o sea, espuma en la boca, y pues sufrió bastante. Una cosa que preocupa bastante es que los dueños coinciden en decir que fue por debajo de la puerta donde metieron una sustancia para que estos perritos consumieran. Una señora nos hacía caer en cuenta, ¿qué tal que esta sustancia no la consuma un perro, sino un niño? ¿Usted se imagina la magnitud de este problema? Usted sabe que los niños van gateando, van jugando y se meten cualquier cosa a la boca. No, y cuando escuchamos a esta chica, la verdad, ahí se escucha cómo está conmovida, casi llorando prácticamente. Sí, estaba llorando. Porque le mataron su mascotica y la verdad que muchas veces los niños, nosotros mismos, nos llegamos a encariñar tanto con las mascotas que es como si fuera una parte de la familia de uno. Son parte de muchas familias. Sí, sí. Bueno, y le comento también que habitante del barrio dice que la comida la metieron debajo de la puerta. Pudo haberse la comido un niño, donde hubiera sido así que no hubiera sido la persona responsable. Coméntame, ¿qué nos comenta la dueña de la perrita? Una de las dueñas de las perritas. Nosotros tenemos la perrita. La comida se la metieron por debajo de la puerta. Al momento que la perrita recibe la comida, donde la coge un niño, un bebé, se come eso, y ¿quién va a decir que fue de afuera? Va a decir que fue la misma gente de la casa, porque uno no está exento de nada en ese momento. Ahora la verdad, nos mataron la perra, pueden matar un niño en un momento dado, eso porque le meten esa comida y lo coge un bebé, ellos no saben de qué es veneno ni qué es nada. Entonces eso es lo que yo digo, un maldito de esos no merece ni, porque el que hace una cosa de esas no tiene cabeza, no sabe ni piensa, porque ahí están las dos perras, pero en una parte donde hay niños, matan son niños, y si sigues tú así, pues no, porque yo no sabía que ya habían matado perros en el transcurso de la semana, cuando nos dimos cuenta fue porque mataron la de nosotros. Entonces lo que yo le dije al secretario de salud que mandaron ayer, si esto pasa, que murió los perros de nosotros, cuando se muere un niño, ¿qué van a decir? De la mañana 40 minutos y la verdad que es lamentable esta parte, cómo está manejando todo lo que es prácticamente el asesinato de toda esta cantidad de animalitos. Dianita, pero tenemos más habitantes. Sí, señor. Otro de los dueños de perritos, una perrita que se llamaba Sacha, pues también está muy conmovido por la situación y él pide y exige que el responsable de esto pague por los hechos. Mataron a mi perrita Sacha, una labradora bien educada, adiestrada, que tenía todo, sus vacunas, todo al día, no mordían ahí, eso era un animal noble, más noble que yo, porque uno de ser humano es... Le dicen algo y no respeta. Mi perrita era muy educada. Y darle un alimento por debajo de la puerta para matarla, eso no tener corazón. Que las personas que sepan, que nos den información, porque tienen que pagar. Tienen que pagar al menos con cárcel, porque no tienen más que... No tengo más palabras.